Año Nuevo, Vida Nueva. El ritual de la planificación y la violencia del calendario. Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, este es el primer episodio de la segunda temporada, el episodio número 11. Ya van a ser las 2 de la mañana de un martes de febrero. Estoy frente al micrófono y siento el peso de la promesa que no cumplí. Te dije que volveríamos con este episodio a finales de enero, pero al intentar grabar me detuve y volví a escuchar el episodio 10, aquel donde el señor Parkinson, los accidentes familiares y la redacción de mi libro casi me ganan la partida. Entonces pensé, ¿cómo puedo hablarte de avanzar si yo mismo estoy procesando las dificultades aún? Al ver que seguía en esta línea de balance, decidí que este primer episodio del 2026 debe ser sobre las ventajas y los, si se quiere, tormentos de cerrar el año y planificar el siguiente. Así que hoy inicio una breve serie de episodios sobre este balance y esta planificación en los tiempos que estamos viviendo. Los mitos y los ciclos. La violencia blanda del calendario. A veces, el cambio de dígito en el calendario se siente como un juicio moral. Parece que si no tienes una lista de propósitos para el primero de enero, te falta voluntad o disciplina. Como dice Pedro Sánchez en su podcast Vale Extra, a veces creemos que estamos obligados a hacerlo. Y esa presión se convierte en una forma de violencia blanda. No es año nuevo, vida nueva. Más bien tenemos que entenderlo como un año nuevo, una vida posible y la oportunidad de seguir acá. Diversidad de tiempos. Desde la antropología, el año nuevo es un ritual cíclico de renovación, pero el momento en que ocurre es un acuerdo simbólico, es una construcción cultural, básicamente. No es una fecha natural y única como tal. Te voy a dar tres ejemplos. En los Andes, de donde yo vengo, en Latinoamérica, en Bolivia concretamente, nuestro ciclo de renovación es el 21 de junio. Y a esta fecha le llamamos Wilcacuti, es el Maratata o el Machacmara. En el sector aymara. Para el sector quechua es el Inti Raymi. Esta no es una fecha elegida al azar, es el solsticio de invierno, es el momento en el cual el sol está más lejos de la tierra y, en cierta manera, retorna. Para nosotros, este hito astronómico marca el fin de la época de la cosecha y el inicio de la preparación del suelo. Es un tiempo de agradecimiento a la tierra, a la Pachamama, y de pedir el permiso para un nuevo ciclo productivo. Es una planificación ligada al ciclo de la tierra y no al reloj. En Mesoamérica, las culturas como la maya, la mexica, tenían calendarios solares y rituales donde los ciclos agrícolas y astronómicos marcaban el inicio, a menudo vinculado al paso del sol y el inicio de las lluvias. Entonces, la planificación era una lectura de las señales de la naturaleza. En Europa, antes de la unificación del calendario gregoriano, muchas culturas celtas celebraban alrededor del primero de noviembre como el inicio o el ciclo de invierno. Era el momento para preparar el ganado y prepararse para toda esa época de frío. Entonces, como hay esta gama tan grande de diversidad de formas de entender los inicios de los ciclos, ¿por qué no hacerlo a nivel personal? porque tú no puedes marcar el propio inicio de tu ciclo, que podría ser tu cumpleaños o algún hito que tú puedas elegir. Así que elige tu propio ciclo. Aceptación, autoconocimiento y finitud. Cada persona es un mundo y planificar requiere aceptación para no terminar torturándonos, intentando encajar en la medida de otras personas. Necesitamos entendernos en relación con nosotros mismos para reconocer nuestro crecimiento real, no el que nos dicta el mercado. El autoconocimiento nos permite construir un sistema propio. Así, sistema, bien sofisticado. Pero para llegar ahí hay que hacerse preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿cuál es tu camino? ¿A dónde quieres llegar realmente? A veces evitamos estas preguntas, pero para quienes hemos vivido situaciones complejas, ¿no? Como la pérdida de un familiar cercano, accidentes o enfermedades graves, como les hablé en el anterior episodio, esta idea de finitud del tiempo se vuelve una presencia constante. Y esto no es para que nos asustemos, sino para recordarnos que cada día debe ser lo mejor vivido posible. Y las metas, en este caso, son el faro que nos recuerda lo importante cuando este ruido externo nos desvanece de la realidad que vivimos. Intentemos entender por qué es tan importante este año nuevo para las sociedades. En cierta manera, el año nuevo es un ritual de paso. Entramos en un estado liminal, en un umbral, ¿no? Donde ya no somos lo que éramos, pero aún no somos lo que seremos. Es un espacio que se presenta un poco ambiguo, ¿no? Pero también tiene una potencialidad fuerte, pura, digamos así. Estamos en ese umbral ahora, o en el momento del ciclo que tú te plantees. Y por eso es normal sentir incertidumbre. Ahora lo que queremos hacer es invertir esa situación que nos aflige y ponerla de nuestro lado. ¿Qué y cómo hacer el balance? Vamos ahora a lo práctico, como siempre. Miremos hacia atrás, o sea, vamos a recordar y activar la memoria. Y vamos a hacer un ejercicio de 4 pasos. Primero, vamos a hacer el mapa de ideas. Toma 2 hojas de papel y bolígrafos de colores, mejor. Y una es para dibujar el mapa y la otra para los pensamientos profundos que van a ir surgiendo en el proceso. 2. Lluvia de ideas. Clásico. Coloca palabras sobre los proyectos, las ideas y los anhelos que has tenido en el año anterior, en el ciclo anterior. Pregúntate qué ha funcionado, qué no ha funcionado y especialmente por qué. La idea de acá es identificar patrones repetitivos, aspectos que hayan ocurrido tanto para potenciar la conclusión de tus proyectos como para impedirlos. 3. El freno y lo externo. Identifica con mucha honestidad cuál fue tu mayor dificultad. Usa, si quieres, colores distintos para separar los imprevistos, o sea, las dificultades externas, que pueden ser el tema de la salud, por ejemplo, la economía de tu país, accidentes, etc. Y diferéncialos de los impedimentos que dependen específicamente de ti, como los miedos, la falta de conocimiento, limitaciones personales, etc. 4. La base de las metas. Una vez que tengas este mapa, tendrás una base para afianzar tus metas actuales. O sea, estás en cierta manera haciendo este balance de lo que has cumplido y no, y por qué motivos. A partir de eso, vas a poder construir nuevas metas sobre un terreno más firme, reconociendo tus razones a partir de esta idea que hemos hablado de la aceptación y el autoconocimiento. Reflexión final. caminar mirando atrás. En este episodio quiero que nos preguntemos en qué momento del año te resulta más cómodo hacer tu balance. Olvida esta idea del borrón y la cuenta nueva y más bien parte de la idea de que el aprendizaje no se borra, se integra a ti. Como dice una frase en las comunidades originarias aymaras de donde yo vengo, Jep Nair Untasisao Sarnacaña, que se puede traducir como hay que mirar el pasado y el futuro para proyectarse en el presente. Se trata de sobrevivir al ruido, conocer nuestras continuidades y llegar al final del día con la satisfacción de haber sido leales a nuestras propias decisiones, a nuestros propios objetivos y sentimientos que conforman todo el tejido que somos nosotros. Selección de tips y agradecimientos. Bueno, antes de despedirme, te dejo esta pequeña caja de herramientas, una nueva sección en el podcast. Y vamos a empezar hablando de la recomendación de un podcast. Te invito a escuchar Bala Extra, de Pedro Sánchez. Específicamente el episodio de Volver a Empezar en Enero. Te va a ayudar a quitarte las culpas de encima y a repensar un poco de lo que hemos estado hablando ahora. Aplicaciones y hábitos. Prueba el mapeo visual en el papel primero antes de pasar a lo digital. Esta conexión de la mano y el cerebro es bien distinta cuando procesamos los fallos, los éxitos, etcétera, y nos va a ayudar a tener un poco más fluida la tarea que estamos planteando para hoy. Luego ya puedes copiar tu mapa en otras aplicaciones como Miro, que todos conocen, o Excalidro, que es lo que más me gusta. No olvides que los enlaces te los voy a dejar en las descripciones del episodio. Quiero dar la bienvenida a la nueva audiencia que se suma desde La Paz, desde la Ciudad de México, Guayas en el Ecuador, Santa Fe y La Rioja en Argentina, y por supuesto un saludo especial a quienes nos escuchan desde España, en Cantabria, Valencia, Andalucía y Madrid. También un agradecimiento especial para Emilio Cano, Emilcar, por su amable comentario en Mastodon. Estas conexiones son claves para nosotros porque alimentan este proceso y el podcast. Este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Camani Audio. Recibiré tus comentarios a mi correo personal en richard@pachacamani.com. en Mastodon, en @muxica@masto.es o en LinkedIn. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.